casarse con un negro, pero no aguantaron nada. Que los pibes de este baile no me dejen tirado. Y si sos tan dicheto como yo, dale, levanta la mano. Porque esta noche hay que festejar. Los cumbieros para el amor.